Esta es una primer propuesta de un primer pronunciamiento en solidaridad. Los compañeros de Brigada Callejera leerán el texto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es muy importante que nuestros compañeros y compañeras que están luchando día a día y rajándose la madre contra todos esos culeros de allá arriba queden en libertad y con todos los desaparecidos y los que tienen orden de aprehensión. Entonces les voy a leer un pronunciamiento que realizamos en el primer Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas y Anticapitalistas celebrada en la comunidad de Cherán los días 24 al 27 de mayo. Se pronuncia por la libertad inmediata de todas y todos los presos y presas políticas y políticos del país, en el cese de las órdenes de aprehensión en contra de luchadores y luchadoras sociales, en particular del traslado a Chiapas y posteriormente la libertad inmediata del profesor Alberto Patistán, detenido en el Cerezo de Guasave, Sinaloa, y el compañero de la base de apoyo zapatista, Francisco Santín López, detenido en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, ojalá que todos estemos de acuerdo con este pronunciamiento, y yo les digo, ¡presos políticos! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Gracias. Bueno, entonces les preguntamos, compañeros, ¿este encuentro está de acuerdo en firmar el pronunciamiento? Entonces vamos con el siguiente pronunciamiento, que es en solidaridad a Cherán.